Se ha sabido un montón de organización, independientes como barrios de invasión. Es el momento de fortalecerlas, las nuevas bandas de su moderación. Habrá independencia en el territorio, a partir de la solidaridad. Su propia suerte, otro educándose, otro libertándose, recuperándose.